Bueno, realmente se me pone la piel de gallina cuando escucho este tema, porque me remite a recuerdos muy lindos y muy emocionantes de la ciudad de Barcelona. Y bueno, Cataluña se ha independizado del Reino de España y estamos con un arquitecto que vive allá que se llama Jaume Barnada. ¿Cómo te va, Jaume? ¿Cómo estás? Muy bien, trabajando con mucha intensidad y especialmente con muchos nervios por la intensidad política de estos momentos. Qué bien, qué bien. Estamos independizados, pero en una doble legalidad, en trámite de independizarnos. Estamos. Ajá. Técnicamente estoy acá con Guillermo Burbar, que me acompaña. Buen día, buenas tardes, Jaume. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, porque hay que aclarar que hay una diferencia horaria de 5 horas, precisamente. Contanos, ¿qué es lo que pasó ayer técnicamente en el Parlamento catalán? Sí, mira, ayer en el Parlamento se votó que el Parlamento seguía los trámites para negociar la independencia de Cataluña. Hace el 1 de octubre hubo un referéndum que el Estado español no reconoció, donde votaron casi 2,5 millones de personas y el 90% de la gente que votó a favor de la independencia. Uh-huh. Y ayer lo que aprobó el Parlamento fue aplicar una ley que se llama la Ley de Tránsito. Que es una ley transitoria entre el Estado español y la nueva República de Catalana. Se votó favorablemente por los diputados que había en el Parlamento, pero con el boicot de los partidos españolistas, que no se presentaron a la votación. Claro. Pareciera, hay que aclarar a la gente, que esto no es una lucha de la izquierda contra la derecha o viceversa, porque hay gente de derecha, de izquierda, del centro, que está a favor de la independencia y gente que está en contra, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, por ejemplo, el Partido Socialista se ha dividido en dos fracciones y hay una parte que está a favor y una parte que está en contra. Realmente en contra hay más derecha que izquierda, eso es importante, porque en contra estaría la derecha, la extrema derecha y una parte del socialismo, y a favor estaría los liberales, una parte del socialismo, una izquierda que nunca se define si es socialista o no, pero que es izquierda, y luego hay una parte intermedia que donde están los verdes y los antiguos comunistas, que son los que nosotros llamamos los equidistantes, que no llegan a definir dónde están. Sí, sí. Lo curioso es que estaba leyendo ayer que Podemos, por ejemplo, no está a favor de la independencia y la alcaldesa de Barcelona tampoco. Sí, exacto. Tanto Podemos como Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, están en este bloque de los equidistantes. O sea, ellos creen que Cataluña debe tener una relación distinta con España. Creen que se debe volver a repetir el referéndum que hicimos, porque como era un referéndum que el Estado no reconocía, ellos quieren que el referéndum esté reconocido, ¿no? Y ellos optan más por una posición de que Cataluña sea como un Estado federal asociado a España o algo parecido. Pero como llevamos casi 40 años intentando negociar este referéndum y lo hemos pedido formalmente 18 veces, claro, pues hay gente que cree que ya es el momento de dejar de preguntar o pedir cosas y actuar. Jaume, precisamente nosotros aquí en Sudamérica no podemos entender las monarquías porque, bueno, en el siglo XIX nos independizamos de las monarquías europeas, pero ¿cómo llega Cataluña a esta situación? Contale a la gente por qué llega Cataluña a esta situación, ¿qué es lo que ha generado todo esto? La verdad es que esto no es una cuestión nueva, porque yo recuerdo a mi abuelo hablando de este tema ya. Nosotros como formamos parte de España, aunque hay gente que habla de los Reyes Católicos, no es cierto. O sea, realmente nosotros hasta el año 1714 teníamos parlamento propio y leyes propias, y fue a través de una guerra entre dos dinastías, la dinastía borbónica y los Habsburgo, en la cual empezamos a formar parte real de un Estado central español. O sea, hace 300 años. Y desde entonces han habido diversas veces en las cuales Cataluña ha querido recuperar su estatus de Estado independiente o en modos distintos, ¿eh? O sea, en república, en monarquía, en estado confederal, etcétera. Claro. ¿Cómo hemos llegado? Pues porque nos sentimos mal. Nos sentimos mal porque, mira, nuestra lengua, que es el catalán, no está 100% reconocida. Tiene cuotas. Por ejemplo, en el Parlamento Español no podemos hablar en catalán. Nos sentimos mal porque nuestros trenes de cercanías no funcionan bien. Nos sentimos mal porque que las autopistas de peaje solo están en Cataluña y el resto de España son gratis. Nos sentimos mal porque cada vez que proponemos una ley, por ejemplo, una ley en la cual ayudábamos a la gente con poco dinero a solventar sus problemas energéticos, el Estado nos la impugna. Es decir, nos sentimos mal por una serie de cosas. O sea, no hay una cosa concreta. O sea, es una suma de cosas en todos los campos posibles. O sea, Jaume, habla Guillermo, ¿cómo anda? Que hay un proceso identitario, además de otras cosas, ¿no? Hay una cosa que histórico e identitario. Eso es evidente. A ver, nosotros aquí tenemos una cultura muy antigua, mucho más antigua que la castellana. O sea, en el 1200 ya teníamos parlamentos, somos con Inglaterra los dos parlamentos más antiguos de Europa, tenemos una lengua igual de antigua que la castellana o la italiana o la francesa, y nuestra historia se remonta a la época romana, ¿no? O sea, es decir, es un proceso identitario donde en arte, en cultura, en literatura, en cualquiera de las expresiones que quieras tomar, ¿no? Ahora, ¿crees que es posible efectivamente independizarse de España, digo por las cuestiones que van más allá de la voluntad, en el sentido del apoyo externo, la posibilidad de soportar lo que se viene? A ver, es difícil. O sea, si España se niega, es muy difícil. Eso lo tenemos todos claro. Lo que pasa es que lo que no entendemos es por qué España se debería negar. O sea, España podía ser como Gran Bretaña, que permitió un referéndum en Escocia, o podía ser como el Canadá, que permitió un referéndum en el Quebec. Uh-huh. O como Checoslovaquia, que de común acuerdo se dividió en dos repúblicas. Esta idea de que la unidad de España es sagrada es una idea franquista. Claro. Y claramente franquista, o sea, no tiene ningún valor. O sea, podríamos ser un estado vecino, como es Portugal, en el cual tuviéramos nuestras relaciones normales con España y no pasaría nada. Claro, porque generalmente cuando, por lo menos pasa en Sudamérica, cuando se habla de España, siempre en esta cuestión de lo cultural, siempre se habla de la corrida de toros, de las castañuelas, ¿no es cierto? Y en realidad España tiene una multiculturalidad, ¿no? Porque de pronto ustedes sentarían un precedente, porque ¿qué pasaría después con el País Vasco, no? Sí, a ver, España es un país multicultural. El problema es que esta multiculturalidad solo se reconoce de palabra. En España, por ejemplo, hay cuatro idiomas, pero el idioma español es el castellano. Pues si hay cuatro idiomas y los cuatro están reconocidos, ¿por qué el idioma español es el castellano? Tan español podía haber sido el catalán como el gallego como el castellano, ¿no? O los cuatro, ¿no? Claro. Y esto es en todo. O sea, hay como una supremacía de la cultura del establishment central en Madrid sobre el resto de culturas que son de segunda calidad para ellos. O sea, y esto es claro. Yo cuando estudié en la universidad arquitectura, hace ya unos cuantos años, apenas podíamos hablar en catalán en la universidad, porque nos decían que, hombre, ¿cómo vais a estudiar una carrera de grado superior en catalán? Sí, qué increíble. ¿Cómo están los ánimos de la gente? ¿Se percibe una grieta, como se dice aquí en los medios? ¿Cómo se siente, cómo se vive el espacio público en Barcelona, por ejemplo, que es una ciudad grande? Sí, mira, te voy a poner un ejemplo de una persona que trabaja conmigo, que es serbia, es una arquitecta serbia, y me dice que está muy sorprendida porque dice que en Serbia, cuando hubo la guerra en Yugoslavia, la gente iba con pistolas por la calle y se mataba, ¿no? Y aquí dice, mira, hay un día donde hay una manifestación independentista, al día siguiente hay una manifestación unionista, y al día siguiente todos estáis tomando cafés tranquilamente en el bar y hablando. O sea, hoy, por ejemplo, hoy sábado, o sea, la gente estaba comprando en los supermercados, en el mercado, jugando en el parque con los niños, y no había nada que dijera que hubiera una crisis política. Claro. En cambio, ayer ayer había una gran fiesta de la gente que queremos la independencia. La vida sigue. Si no lo vives, no es difícil entender. Sí, porque por ahí uno imagina una cosa mucho más intempestiva, sí. Más una cosa mucho más violenta en el hecho de que... Lógico, la noticia siempre es el momento violento, ¿no? El momento donde hay excitación. Claro. De todas maneras, desde el lado, digamos, independentista, llevamos 7 años haciendo manifestaciones de más de 1 millón de personas y no ha habido ningún incidente. Todos los incidentes que se han producido, los han producido pequeñas manifestaciones de carácter españolista. Ahora, donde hay ultras franquistas en estas manifestaciones, y esto tiene que quedar muy claro. Hay gente de Falange Española y de otros partidos franquistas dentro de las manifestaciones españolistas. Sí, que es bueno decirle a la gente que es curioso, pero esto existe, es así, en pleno siglo XXI, ¿no? Es increíble. Existe. Bueno, es que el Estado español, por ejemplo, permite que exista una fundación que se subvenciona por el Estado español, que es la Fundación Francisco Franco. Imaginaros que en Alemania hubiera la Fundación Adolf Hitler. Claro. Es lo mismo, pues en España está permitida y el Estado la subvenciona. A tu criterio, se perdió la oportunidad de oro, digamos, cuando muere Franco y se hace el pacto de la Moncloa de haber hecho otro tratamiento, ¿no es cierto?, en toda esta multiculturalidad de España, en los idiomas, etcétera, etcétera. Y lo de ahora es consecuencia de eso. Sí, lo de ahora es consecuencia de esto, pero no exactamente de ese momento, porque yo creo que los políticos de ese momento eran mucho más valientes que los políticos españolistas de hoy en día. El problema ha sido que la Constitución se ha ido leyendo siempre de una manera restrictiva y restrictiva y restrictiva, anulando las cosas. Por ejemplo, la Constitución habla que España está compuesta de regiones y nacionalidades. Y dice que las nacionalidades son Galicia, el País Vasco y Cataluña. Pues esto no se ha aplicado nunca. Nunca. Siempre se nos ha dicho que una región nacional es igual. Soletura, un socialista padre de la Constitución, tiene un libro fantástico donde explica cómo interpretar la Constitución, donde habla de la posibilidad de tener referéndums de independencia en las autonomías de España y cómo se deberían resolver estos. Esto hoy se niega completamente. Se dice que es imposible. Es decir, el problema no ha venido tanto en la Constitución, sino en la lectura centralista y de carácter franquista de esta Constitución. He leído que algunas empresas se han retirado de Cataluña. Sí. Quisiera saber su percepción. Sí, es cierto. Sí. En Cataluña tenemos 260.000 empresas, hay unas mil que han puesto su sede social fuera de Cataluña. Pero la sede social no es la empresa, no es la fábrica. Esto tiene que quedar muy claro. Y además se han ido porque el Estado ha sacado una ley que si te vas de Cataluña no dejas de pagar, pero pagas muchos menos impuestos. Y luego porque algunas de esas empresas que lo han hecho público han recibido llamadas de Felipe VI, del rey, pidiéndoles que se fueran de Cataluña en estos momentos. Una de estas empresas que lo han hecho público ha sido Seat, la fábrica de coches. La semana pasada hizo público que el rey de España llamó al director para decirle que abandonara Cataluña. O sea, un bloqueo económico. Perdón. Van a un bloqueo económico. Exacto. Pero tiene que quedar claro que lo que han hecho ha sido trasladar las sedes sociales, no la empresa. Claro. Por ejemplo, hay una empresa de bollería que se llama Bimbo, que se ha ido de Cataluña, pero las fábricas están en Cataluña y se sigue produciendo en Cataluña. Está bien. Esto tiene que quedar claro. Sí, lo que sucede es que me parece, ¿no?, por lo que uno ve, si tuvimos la oportunidad de estar allá, que es una economía próspera, ¿no? Es fuerte la economía catalana. Entre el 20 y el 22% del PIB español es catalán. Y nosotros no somos ni mucho menos. España tiene casi 50 millones de habitantes y nosotros somos 7. Es decir, no somos ni mucho menos. Pero si el 20% del PIB es catalán. Claro. Sí. Es la economía más potente de España, ¿eh? Claro. Jaume, para terminar un poco esta entrevista, nos gustaría que nos digas, bueno, le cuento a la audiencia, Jaume es arquitecto, lo he conocido sí. en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela de Arquitectura, y también trabajas en el ayuntamiento, ¿verdad?, en planeamiento urbano. Exacto, sí. ¿Cómo...? Ahora trabajo en un departamento nuevo que se llama Estrategia y Sostenibilidad. Ajá, muy bien. Está bien. Ya te vamos a llamar para que nos hables de esto. Pero lo que te quería, para terminar esta entrevista, que nos digas, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que vos sentís? ¿Qué es lo que vos intuís que puede llegar a pasar? A ver, como dicen los futbolistas, vamos partido. Es muy difícil. O sea, en estos momentos existen dos legalidades. La legalidad catalana aprobada por el Parlamento catalán y la impuesta desde el gobierno español. Si no tenemos reconocimientos extranjeros, nos va a ser muy difícil que Cataluña se pueda independizar. Y si no se independiza, lo que tememos son las represalias. Porque si el gobierno español ya toma represalias habitualmente con nuestras decisiones, en el momento que hemos sido insurrectos, tomará más represalias. Claro. Estamos en este impasse. No, lo que a mí me gustaría es que fuéramos independientes de manera pactada en un periodo corto, pero razonable. O sea, entre 1 y 5 años, digamos. Claro. Pero está muy difícil. Bueno, Jaume, les deseamos mucha suerte. Acá en Sudamérica hay mucha gente, bueno, también hablamos mucho de política, estamos muy politizados y hay muchos, sí, que adherimos a, me incluyo, a la independencia de Cataluña, ¿no? Así que ojalá que tengan mucha suerte. Está bueno que pasen cosas en el mundo, porque está todo tan manejado por el capital, está todo, es increíble. Fíjate en Francia lo que ha sucedido con este presidente Macron, etcétera, la banca Rothschild que gobierna directamente el país, y de pronto que aparezcan estas cuestiones, ¿no es cierto?, tan románticas, tan interesantes, dicho con todo respeto. Está bueno realmente, porque reivindica la condición humana, me parece, ¿no? Y la posibilidad de... Y además es un movimiento que viene de la gente, no viene de los políticos. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, viene de la suma de mucha gente, de mucho tiempo que estamos reivindicando este movimiento. Así es. Guillermo. Sí, que al haber un proceso identitario hay un pueblo, entonces la posibilidad de autodeterminarse, de decidir, ¿no? Es importante que sí. se sostenga, sí, si sí. se quiere sostener la democracia. Así es. Exacto. Es que sí, esto sin gente detrás no es implanteable. Bien. Bueno, Jaume, un gusto y muchísima suerte. Estamos en contacto. Bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Que estés bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, el arquitecto Jaume Barnada. Me parecía que lo conozco, me pareció interesante poder saber su qué es lo que pasa desde su mirada, ¿no? Sí, que está muy bueno. Muy interesante. Además, bueno, Catamarca no está exento del mundo, ¿no? Es parte, claro, de, exactamente. Parte del mundo, suceden estas cosas. Es interesante, además, me parece, para pensar esto, ¿no? ¿Cuál es el límite de la ley del Estado, o entre lo legal y lo legítimo? Y la voluntad de la gente, ¿no? Sí. Que es, en definitiva, quien... Las leyes existen porque existe la gente, como la ciudad. Claro. La ciudad existe porque existen los seres humanos. Es así. Es la vida. Bueno, como decía un amigo mío también, hay vida más allá de Lancaster, ¿no es cierto? Entonces sí, está bueno. Hay vida más allá de la esquina del barrio, ¿no? Exactamente, que se puedan tratar estos temas. Jaume habla así porque él habla catalán, claro. Entonces su segunda lengua es la española, ¿no? Es normal allá en Cataluña esto. Bueno, seguimos nosotros.